que mejor solo que mal acompañado. Ahora tengo menos lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color. Voy a seguir siendo yo el inmortal hasta que se seque el malecón. Ahora tengo menos lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color. Voy a seguir siendo yo el inmortal hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hoy vamos a beber. Al derecho y al revés, a la una, a las dos y a las tres.